Desde Sicuani, Radio Sicuani, para el mundo. 4:04 a.m, hora peruana, 4:04. Buenos días, Perú, buenos días, buenos días. ¿Cómo está, gente linda? A través del mundo mágico de la radio Sicuani, 1360 amplitud modulada. Y a través de 94.7 FM. Ya estamos listos para presentarles nuestra programación de todas las mañanas, programa Yachtonchis, que corresponde al día de hoy, martes 8 de agosto del año 2023. El día de hoy, no te cases ni te apartes, ¿ya? ¿Cómo estamos en todo el país y el mundo? A través de la poderosa señal histórica 1360 AM. Ya estamos ahí en tu casita. Ali Lancho, Ejay Panay, Menalian, Entero, en Perú, Suyo, Yachtapi, Radio, Sicuani, Viarica, Moscona, Nogayucupas, Chayara, Muycuña, Yachtanchis, Programa, Chiswan, Chay, Martes, Pacarpe, Posas, Ponchao, Agosto, Quillapis, Quebaranja, Isquechunga, Quinsayo, Huatapi. Anconado en Cuscaña, Radio Sicuani, Joyanan, Guairahuasi. Son las 4, 6 minutos. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de nuestro Perú, de nuestra gente que día a día lucha por un futuro mejor? Nuestra gastronomía, nuestra música, nuestro legado histórico, nuestra cultura. Somos peruanos y reconocemos la grandeza de nuestra patria con la bandera roja y blanca flameando en las cumbres nevadas de nuestros Andes. Desde Tumbes a Tacna, desde nuestro mar de Grau hasta nuestra Amazonía. Es julio, mes de nuestra independencia nacional. Radio Sicuani, Corporación Multimedia, te desea felices fiestas patrias, Perú. Se llama Perú. Vivamos nuestra identidad patriótica de verdad. Ashkañaña turansikunañan kaliashanku imaimana onkuikunamanta, medicina vegetal cubana jampikunawan, chunkatawea huatañan kashayku kei sikuani llaktanchispi. Kei jampikunan kashan, natural ajyaska korakunamanta apamunku kei llaktanchisman, amaña mana alguien ho jampikunata rantishaychu. Hunampacha puririmi sikuani llaktanchispi, 2 de mayo aisakuik ihlupin kashayku, ishkipacha yupeñimpi plaza patamanta pisi purillapin kashayku. Chaypin tarisunchis, calcio cubano jampita. Artritis oncoipa, calambre tucuipa, artrosis, osteoporosis tuyo jahuayaipa, tuyunchis conachu, sinchita nanan chaikunapa. Desde Sicuani, capital de la solidaridad, a través del satélite y para el mundo. El equipo de prensa, periodistas, redactores, comentaristas, reporteros, enviados especiales y corresponsales de Radio Sicuani le informarán de los acontecimientos que son noticia hoy. A partir de este instante, usted es parte de La Voz de las Provincias Altas, segunda edición.